Buenas noches. Gracias. Vamos a empezar con una canción antiquísima que data del año 82, pero que nunca la grabé. Habla de un país completamente imaginario. Se llama la canción Viaje fantástico al corazón de la utopía. Lleva como subtítulo, algunas influencias de algunos músicos, lleva como subtítulo Felo en el país de las maravillas. Ahí ya tomó vuelo propio. Mi país marcha sobre ruedas, pues los micreros son muy galantes. Llevan asientos especiales pa' sus amigos los estudiantes. En mi país el presidente adora a los trabajadores y les tiene casa en la playa para que pasen sus vacaciones. ¡Qué maravilla es mi país! Usted lo debe conocer. Si le sobra algún tiempito esta noche, entre sus sueños lo puede ver. Si le sobra algún tiempito entre sus sueños, lo puede ver. En mi país los comerciantes cobran lo justo, son muy honrados y casi siempre dan de yapa un super 8 o algún engaño. En mi país los caballeros cuidan la patria como lebreles, pero cumplen muy bien el dicho de pastelero a tus a tus pasteles. Y los cantores de mi país tienen trabajo en todas partes, se les da un sueldo vitalicio para que puedan mostrar su arte. ¡Qué maravilla es mi país! Usted lo debe conocer. Todos. Eso. Si le sobra algún tiempito entre sus sueños, debíamos haber ensayado más el estribillo. Lo puede ver. En mi país hay financieras que prestan plata sin intereses, y algunos jefes paleteados suben el sueldo todos los meses. En mi país no existe el hambre, se come carne y de vaca fina, y las obras que van quedando se las pelean en Argentina. En mi país nunca se toma, no hay Coca-Cola ni marihuana, y está el amor bien regulado, se hace una vez a la semana. Y los obreros de mi país tienen dos autos y casa propia. Es mi país, como lo han visto, del paraíso, la feliz copia, del paraíso, la feliz copia, la fotocopia del Edén. Gracias, profesor, por haberme recibido. Te agradezco por su permiso, que es importante recibir ese estímulo de la gente, ¿verdad?